es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Había tanto sol sobre las cabezas y